Hola, damos la bienvenida a todas y a todos a un nuevo programa de Atlántida. Y hoy vamos a seguir con nuestros especiales acerca de la identidad. Pero esta vez nos abocaremos a la identidad respecto de los nietos recuperados. Vamos a hacer hincapié en esos bebés que fueron secuestrados en los 70 durante la última dictadura militar. En su mayoría fue producto de haber secuestrado a sus madres embarazadas y muchos de ellos directamente nacieron en centros clandestinos de detención. Y los militares y los funcionarios de ese momento fueron quienes dispusieron de esos bebés. A partir de ese momento, durante la misma dictadura, con una gran valentía, las madres de los desaparecidos, que eran las abuelas de esos chicos, emprendieron una lucha incansable que dura hasta el día de hoy, por la recuperación de los nietos. Superan los 400, y en la actualidad se han recuperado solo 108, y la mayoría durante en el periodo que abarca el 2003 hasta la actualidad, con políticas que se han instalado para que el Estado tenga una mayor cantidad de herramientas para recuperar a los nietos. Hoy vamos a tener el testimonio de muchos de ellos, de muchos de los nietos recuperados, y que nos sirve para esta investigación que estamos haciendo acerca de la identidad, y qué importante es la identidad en este sentido, ¿no? Porque vos fuiste criado por quienes han asesinado a tus padres. Tu identidad ha sido borrada y hasta tergiversada y hasta vista del reverso. Bueno, lo importante es que para estos pibes haber recuperado su identidad y ver su vida para atrás, ¿no? Cómo se han criado en una mentira, en un ambiente, digamos, macabro. Y también la lucha por recuperar todos los nietos que faltan, que ya uno piensa en bebés recuperados, pero en este momento son hombres y mujeres que rondan los 35 años. Con ustedes, Atlántida, por FM Los Molinos, 90.7. El nieto recuperado 102 y otro vergonzoso accionar de Clarín. La semana pasada, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la feliz noticia de la aparición del nieto número 102. Carlotto había indicado que no daría a conocer el nombre del joven, ya que todavía está procesando su verdadera identidad. Él está en proceso esto, todavía la reticencia sigue. Esto es muy nuevo. Nosotros lo damos así en forma parcial, porque como está todavía en la justicia, el nombre falso que tiene está a buen resguardo, la actitud de él tiene que ser respetada, sobre todo no conocer dónde vive, quién es y todo lo demás para el acoso o lo que le pueda ocurrir. Hoy el matutino de Mañeto, en su sección ¿Cómo nos ven?, levantó una nota del diario español El Mundo que comentaba la noticia, pero al hacerlo publicó el nombre, el apellido y el cargo laboral del nieto 102, desoyendo de manera vergonzosa el pedido de Carlotto de preservar la identidad del joven. Ahora veamos la nota de Clarín. Por supuesto que taparemos con la edición el nombre y el apellido del nieto 102 para no caer en lo mismo que criticamos. Clarín. ¿Cómo nos ven? El Mundo, Madrid. Otro hijo de la guerra sucia. Un hombre de 32 años, hijo de un matrimonio desaparecido durante la dictadura argentina y apropiado desde que era bebé por un militar represor, se convirtió en la víctima número 102 de la guerra sucia que recupera su verdadera identidad. Se trata de... que trabaja en... La actitud de él tiene que ser respetada, sobre todo no conocer dónde vive, quién es. Se trata de... que trabaja en... Según fuentes judiciales, el joven ya está al tanto de su verdadera identidad, pero sigue anónimo porque aún está procesando la noticia de la desaparición de sus padres, explicó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al anunciar la noticia en conferencia de prensa. Bueno, no es un juicio más. Esta tarde la justicia va a dar a conocer la sentencia por el plan sistemático de robos de bebés durante la última dictadura. Son, Raúl, 35 casos de chicos que fueron que recuperaron su identidad. Exactamente, Patricia. Fíjate vos que en el año 84, cuando la Cámara Federal dictó el fallo por aquel histórico juicio de las juntas, en ese momento no se podía considerar como probado que existiera un plan sistemático o un robo organizado de bebés, de criaturas, durante la dictadura. Hoy se espera un fallo del Tribunal Oral Federal 6 que puede ser histórico en el sentido porque puede cambiar el criterio. Estamos con Francisco Madariaga Quintela, uno de los nietos e hijos recuperados. Francisco, sí. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación y buen día para todos. Buen día. ¿Y tu expectativa, la expectativa de todos los chicos recuperados con respecto a este fallo del día? Y que ya quedó probado, ¿no? Que fue un plan sistemático de robo de bebés, que mintieron en todo el juicio, se dedicaron a pasarse la responsabilidad unos a otros. Así que quedó demostrado toda la mentira, ¿no? Que hicieron. No dieron pistas de dónde están los 400 nietos que faltan encontrar. Mi apropiadora se la pasó no dando informaciones que tendría que haber dado, sino mintiendo también. Uh-huh. Así que quedó comprobado que hubo un plan sistemático, ¿no?, en esta patota. Uh-huh. Bueno, para vos en un caso particular, ¿no? Se espera la reparación por parte del tribunal en el día de tu cumpleaños. En el día de mi cumpleaños, sí. Por suerte la jueza me dio la opción de cambiar el día. Bueno, y lo cambié al 5 de julio. Yo estaba anotado el 7/7/77. Y bueno, no la acepté porque son todos números que escriben los militares, que dejan todo anotado, así que lo cambié al 5. Y bueno, esperando en el día de mi cumpleaños que haya justicia por mí, por mi mamá y por los chicos que faltan encontrar, ¿no? Y en el cumpleaños número 35 te vas a encontrar cara a cara con mis apropiadores. Con tus apropiadores, con Gallo y Colombo, con Videla y con toda la patota que fue responsable de todo lo que nos hicieron, ¿no? Y como vos decís, lo que han hecho hasta acá es negar, es ocultar. Ocultar que no hubo un plan sistemático, sino que eran los cuadros medios los que se dedicaban a robar bebés, que es todo mentira, ¿no? Eso es una ley militar que entre ellos no se pueden echar culpa a los rangos superiores. Uh-huh. Los rangos en Marcos Paz lo siguen manteniendo. Uh-huh. Así que eso era toda una obviedad. El tema de que dice Videla en las últimas palabras que tiene, de las pastillas que se usaban como escudo, son todas mentiras y cosas que yo ya las venía escuchando en la familia donde estaba apropiado. O sea, no es nada nuevo. Uh-huh. Ya es un speech que tienen que ya no, la sociedad creo que ya no se lo cree más. ¿Y la justicia? Digamos, porque la sociedad ya no se lo cree más hace rato, digamos. Sí. Digamos, quienes estamos bueno, cerca justicia, del tema, tampoco. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué son los elementos que hoy tiene la justicia para, como todos esperamos, hoy diga algo? Y bueno, todos los testimonios que se dieron en el juicio, ¿no? Y también la complicidad de la iglesia y de la sociedad también en ese momento, ¿no? Porque también había civiles que robaban y compraban bebés también. Francisco, vos decís a quién les vas a ver la cara en el día de hoy, pero queremos saber con quién vas a estar acompañado. Y bueno, voy a estar acompañado por mi padre, por Abel Madariaga. Ha hecho también, sí, ¿no? Que tanto ha hecho, que me buscó toda la vida. Por las abuelas, por los abogados que hicieron un trabajo fenomenal en este juicio. Los molesté todo el tiempo, ansioso, para llegar a este momento. Así que un agradecimiento a todos ellos también, ¿no? A las abuelas. A las abuelas que no están, a mi abuela que no la pude conocer, mi abuela Tina. Uh-huh. Así que es por todos ellos también, ¿no? Y por los nietos que ya aparecieron y por los que faltan venir. Uh-huh. Por todos ellos y por el trabajo que sigue haciendo abuela de Plaza, abuela. Plaza de sí, Mayo. Sí. ¿Qué significa qué puede significar este fallo de...? Y que repercuta en la sociedad, ¿no? Que el chico que tenga, ya no tan chico, ¿no? Para que tenga dudas, se acerque. Y que es lo mejor que le puede pasar a uno, saber de dónde viene, ¿no? Yo, el mejor orgullo que tuve fue cuando me enteré quién era mi mamá, Silvia Mónica Quintela. Así que al que tenga dudas, que se acerque a... Cuando Estela de Carlotto contó tu historia, ¿no? Sí. Que se acerque a abuelas, que es gratificante. Uh-huh. El final. Y todavía nos dura la emoción lo que estuvimos acá el día que vinieron Francisco y Abel a contar su historia apenas... recuperada la identidad de Francisco. Bueno, un día muy emotivo seguramente. Bueno, 50 años de prisión están pidiendo para el represor Videla y otros 5 también de los 10 represores que son juzgados. Sí. En el día, bueno, el de hoy que llega, ¿no?, a la sentencia. Sí, 35 años que cumple Francisco, 35 años de vida de él, 35 años de historia de este país. Sí. Y permíteme que tome también tu fecha de cumpleaños como un símbolo también de lo que ha significado desde entonces hasta acá todo este trayecto terrible, macabro, pero también con la felicidad de reencontrarnos con los nietos desaparecidos y el trabajo magnífico de Francisco. Yeah. Recuperaron el nieto número 101. Las abuelas de Plaza de Mayo lo denominaron el primer nieto del Bicentenario. Juan Carlos Morbiducci trabaja el tema. Contanos, Juan Carlos. Es así, y este es el clima que se está viviendo aquí. Un día muy especial, un día de alegría. Después, como bien decías, de un largo trabajo, las abuelas lograron identificar al nieto 101. Se trata de Francisco Madariaga Quintela, que tiene hoy 32 años. 32 años privado de su libertad. La imagen entonces de la alegría junto a su padre. Estela de Carlotto, bueno, cuánta alegría hoy, ¿no? Bueno, es esto sobrepasa a veces y hay que cuidarse el corazón, porque es una alegría enorme. Es el primer año, el primer niño del Bicentenario, un hombre que buscó, que encontró, y encontró nada menos que a su padre, a su familia, y que se incorporó tan rápidamente, en tan pocos días. Él estuvo acá en esta casa el día 3 de febrero y vino a buscar su identidad. Tenía grandes dudas, él lo puede contar. Nosotros, como todos, a todos los chicos los recibimos con amor, con nuestros profesionales, los psicólogos, los abogados, y a partir de ahí el desarrollo urgente de su identidad en el banco, porque corría riesgos en razón del apropiador, fue muy bien protegido por el Estado, y por supuesto, la verdad, el 17 la tuvimos absoluta, y ahí es donde Abel se entera de que apareció su hijo, el hijo de Abel, porque ya ahora Francisco es el hijo de Abel y Abel es el papá de Francisco. Incorporó toda su historia, su identidad. Esta casa, ustedes saben que no es una oficina, es una casa de mujeres en lucha, las que soñamos todavía con encontrar a nuestros nietos. ¿Qué gesto hiciste? Nosotros, los que no encontramos el nieto todavía, esto nos llena de esperanza, porque ¿por qué no? Este año ojalá sea así, tan bueno como lo empezamos. Y ahora con la foto. Con la foto de su mamá, de Silvia. Una hermosa muchacha. La historia de ella es una historia de una militancia en Montoneros, lo mismo que Abel. Era una profesional, una médica. Estaba esperando su hijo cuando fue secuestrada. Nació en Campo de Mayo, en el Campito, Francisco, y ahí fue apropiado por este delincuente. La historia de él ha sido amarga, porque en otros casos pudo haber a lo mejor algún buen trato. Acá hubo mucho maltrato desde todo punto de vista. Pero la genética, lo que lleva de sangre de papá y mamá, lo manifiesta como lo que es un joven valiente, decidido, y que en el acto, y esto lo cuento por si no lo contaron ellos, cuando supo que su nombre era Francisco y su apellido Madariaga, tiró, revoleó el documento falso para decir: este no soy yo, yo soy Francisco Madariaga. Bueno, y ahora el aplauso de la gente aquí. Bueno, a ver, vamos a... Gracias, Estela. Bueno, imagino la alegría. 32 años privado de la identidad. Sí, es horrible eso. Es como ser un fantasma. ¿Y cómo fue este reencuentro con tu papá? A ver si nos podés contar, porque es algo muy difícil de describir, ¿no? Y es hermoso, la verdad que sí, porque es encontrar algo tuyo. Y algo que me habían privado 32 años, como dijiste vos, de la verdad. ¿Y las dudas que vos tenías, cómo llegaste? Y fueron muchos años, mucha violencia viví y muchas dudas. Y tuve que enfrentar a este tipo para hoy estar acá y saber la verdad. ¿Dudas de qué tipo? Y de todo tipo, de parecido, de maltratos, una historia oscura atrás. Y bueno, hoy estoy acá alegre, feliz, contento y con un montón de gente que quiero. ¿Y cuando lo viste a tu papá, qué sentías? Y fue muy emocionante, la verdad, muy lindo. Bueno, realmente el reencuentro con el hijo debe ser muy, muy, pero muy emocionante, ¿no? Fue totalmente emocionante, se me llenó el alma que la tenía vacía de alegría. Nos fundimos en un abrazo de padre e hijo, como si hubiésemos estado separados nada más que un año. Y de ahí en más seguimos juntos. ¿Pensó que este momento iba a llegar? Mira, las abuelas te enseñan que la lucha es colectiva y que a todos nos podía llegar. Yo hice un brindis, que me lo recordaron a fin de año, que lo hice con Estela de Carlotto. Le digo, Estela, el año que viene es nuestro año, brindemos. Así que, por ahí Guido aparece, y si aparece Guido, el pedo que me voy a agarrar va a ser total. ¿Y qué sintió cuando lo vio parecido? ¿Cómo? Sí, sí, te sigo temblando, o sea, lo veo muy parecido, por suerte más, es muy parecido físicamente a la mamá. Mi actual esposa dice que Isabel Madariaga en un cuarto, ¿no? Y no, sentí la felicidad más grande de mi vida, recordé a toda la gente que nos ha acompañado en esta lucha, que esto, a ver, me dirijo a los chicos que dudan o a las chicas y a la sociedad argentina. Si nos comprometemos, lo vamos a resolver. Es posible encontrar a los hijos de desaparecidos. ¿Eh? Ahora, qué increíble, se lo pudo haber cruzado en estos años en la calle, ¿no? Sí, sí. Porque usted decía que trabajaba, vos hacés... Malabares. ¿Y dónde estabas? ¿En qué esquina? Pampa y Figueroa el Corto, una que me acuerdo, y después en varios... ¿Pudo haber pasado por ahí tranquilamente? Perfectamente. Perfectamente. En un momento muy feliz, de mucha emoción. No se puede describir. Que me envidien, porque realmente estoy súper, súper, súper feliz. Bueno, fueron 32 años, ¿no? Lo viviste de una manera muy especial. Sí, fueron 32 años de angustia, de sentir un vacío adentro que es inexplicable porque no me lo van a entender. Y bueno, ahora feliz y para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Con este aplauso, entonces... Y toda la emoción, ustedes en estudios. Gracias, Juan Carlos. Es importante destacar que el apropiador de este chico que recuperó su identidad está detenido desde la semana pasada. Volvió al país la primera nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Carla Graciela Artes va a declarar contra su apropiador. Carla Graciela Rutila Artes fue apropiada por el represor Eduardo Alfredo Rufo en 1976. Recuperó su identidad en 1985. Ahí emigró a España y hoy, por primera vez, regresa a la Argentina. Indudablemente porque no se había creado un marco de justicia real. No había habido el tema de las aperturas de casos como Orleti. Y no había seguridad para que yo pudiera regresar. ¿A quién tenía miedo? Tengo que decir que, bueno, que el represor que me tenía era un agente conocido de la banda de la Alianza Anticomunista Argentina y era connotado torturador y represor en Orleti, comprobado además. Con lo cual, el temor de que toda aquella gente que yo había reconocido en aquella época pudiera seguir estando libre y encontrármelos por la calle. Su intención fue declarar contra su apropiador, cosa que hizo ante el Tribunal Federal número 1. Pues realmente es como que uno se quita una mochila y un peso se te quita completamente de encima, ¿no? El hecho de haberme podido enfrentar físicamente, visualmente a Rufo, porque lo tenía en diagonal, y el haberme dado cuenta de que aunque yo le sostenía la mirada directa, él era incapaz de poderme mirar a la cara, eso para mí realmente ha sido una reparación que nadie lo puede imaginar. Además, bueno, pues el tema judicial, creo que es importante que se haya dado un testimonio en el cual se involucran determinadas personas, bueno, que dará sus frutos ya cuando dé la sentencia. Carla es hija de Enrique Joaquín Luca López, asesinado el 19 de septiembre de 1976, y de Graciela Antonia Rutila Artés, que aún se encuentra desaparecida. Solo pudo reencontrarse con su abuela. Cuando entra mi abuela, el juez dice, bueno, Carlita, esta es tu abuela. Y mi abuela, claro, con una serenidad, según lo que me han contado... dijo, sí, Carlita, soy tu abuela y hace 9 años que te busco, mi amor. Y abrió los brazos y yo no hice otra cosa más que acurrucarme, me abrazó y ahí nos quedamos como 5 o 10 minutos. Y bueno, la verdad que el juez ya vio que era una emoción muy grande y quiso que se cortara un poco, pero fue muy, muy bonito.